Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás de en. De allá acá. Estás. Sabelo, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados, por eso se llama De Aquí y Allá. Y a veces de aquí y allá, y allá y acá, y vamos a ir rotando entre Cindy Bank y aquí y allá. ¿Con gripe o sin gripe? Sabelo. Estamos con Laura y Claudia y bueno, queríamos preguntarles un poco de qué va este congreso que se va a hacer de salud en Maldonado y bueno, más que nada los temas que se van a tocar, el porqué y un poquito todo lo que se va a, lo que va a abarcar el congreso. Bien, bueno, a partir del año pasado, en 2009, desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay empiezan a surgir una serie de intercambios, de encuentros, más bien de Uruguay para afuera. Bueno, obviamente se valoró como súper positiva estas posibilidades que no parecían ser tan costosas, que tenían bueno, encuentros de la parte académica bastante bueno y encuentros con otros estudiantes que estudian parecido, dentro del mismo área o la misma disciplina, y surgieron las ganas de hacer un encuentro de salud. Esto se dimensionó de una forma que era, bueno, la idea del trabajo de todo el área de la salud en Uruguay con el resto de América Latina. Eso un poco se empieza a concretar. Realizamos una primera reunión en octubre con gente de Buenos Aires, de diferentes facultades, compañeros de Chile, compañeros de Venezuela, Ecuador. De Ecuador, Cuba, y si no recuerdo mal, creo que vino Brasil. Brasil también. Y bueno, se define hacerlo en Uruguay, por supuesto. Pues era la idea de ya que íbamos tanto, de poder recibir, ya que tenemos en realidad tanto para dar dentro del Uruguay un poco. Esa fue la idea, se resuelve hacerlo en Uruguay. Después nosotros proponemos hacerlo en Maldonado, ya que había en un principio de infraestructura edilicia bastante amplia, a lo cual digo en un principio porque se hizo una estimación de 1.500 personas y al día de hoy estamos con 3.000 inscriptos. Entonces todo eso ha ido modificando y una transformación permanente que nos hace, bueno, hasta el día de hoy seguir buscando lugares para poder hacer los talleres. Bueno, eso cómo surge y en qué condiciones estamos un poco al día de hoy. Dentro de Uruguay capaz que aclarar qué facultades están participando. Bueno, obviamente esto, quién tiene el aval un poco, si les parece. Bueno, está avalado por el Ministerio de Salud Pública, por la Universidad de la República, por la OPS. Después cada facultad también tiene su aval, psicología, la Facultad de Medicina. De la Facultad de Medicina la carrean doctor en Medicina. Con el consejo ya lo avaló, después está la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, que también está avalado por directiva, la Escuela de Nutrición, la Escuela de Parteras y Obstetricia, creo que es. Sí. También la Escuela de Nutrición, que ya lo dije. Enfermería. Y después la Facultad de Psicología, la Facultad de Odontología. Sí, ahí estaríamos. Ahí estaríamos. Eso por un lado. Y no sé qué más iba a contar. No sé, de las demás delegaciones del resto de Latinoamérica, viene gente como bastante variada, no solo del área de la salud, aunque son la mayoría, viene gente de comunicaciones también, de ciencias exactas, o sea, está bastante amplio. Y creo que también un poco de lo que contaba Claudia del origen, era también la idea de juntarnos a discutir algunos temas que creemos que nos debemos como sociedad, como estudiantes, ¿no? Bueno, que en alguna forma nos vincula el área en la que estamos, pero son temas que pasan por muchos lados distintos. Y una nueva reformulación de lo que es la salud, el psicólogo ahora en la salud, y que hay todo un cambio con respecto a la mirada de que se parte desde la salud, no tanto desde la enfermedad, y un poco tocar sí. Eso, ¿no? Y que hay más gente comprometida en ese área, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en lo que nos pasó con esto que estás planteando, es con respecto a la salud mental, justamente los avances y la nueva ley de salud mental en Argentina, y bueno, el proceso que estaba viviendo en Uruguay, bueno, que era el momento de juntarnos a ver cómo podíamos avanzar en Uruguay de cara a eso con una experiencia bastante reciente. Entonces, por eso que también ese espacio con respecto viene a la psicología es fundamental, sí. Creo. Porque se está por materializar una idea en una ley que ya va a estar saliendo y yo creo que es algo histórico, ¿no? Que por eso nos mueve a todos. Sí, mucho. Sí, sin duda. Y que creo que para nosotros como Uruguay también es una deuda ir a trabajar ese tema que está como bastante de lado, por lo menos para los que estamos por fuera de esta área, ¿no? Claro. Inclusive, bueno, uno de los temas que se van a trabajar también en el Congreso es parámetros salud-enfermedad como productores de subjetividad, y eso llamó mucho la atención también, por ejemplo, para los que vienen de otras facultades, que acá para nosotros es bastante cotidiano, pero como, bueno, discutir ese tema tampoco era, creo que era una deuda también, ¿no? Sí, y lo bueno también de este congreso es que tiene la posibilidad dentro del eje de la salud, que es, no, es incomparable lo que es un plan de estudio de la Facultad de Medicina o lo que es de la Facultad de Psicología, es eso, la posibilidad de poder participar en talleres que no están, digamos, en nuestra formación, en ningún momento tocamos esos puntos, como por ejemplo salud mental en específico. Pero a su vez también como es como un, no sé, una primera semillita, después lo que surja ahí, después vamos a ver cómo logramos post congreso, siempre hablamos de esto, ¿no? El precongreso implica toda esta organización, juntar a la gente informal durante el congreso y después cómo se baja un poco a cada facultad lo que fue la instancia del congreso, las nuevas ideas y ganas de hacer cosas y justamente discusiones de sentirnos parte de lo que son las políticas de salud, que muchas veces como estudiantes creemos que no hay relación alguna y justamente es ahí donde también creemos que está la base, ¿no? Sí, como movimiento estudiantil. Hablando de lo de la amplitud que planteas vos, creo que más allá de las ideas previas que teníamos al empezar a organizarlo, ahora viendo las inscripciones se ve clarísimo cómo nos interesan pila de cosas, más allá de lo central donde estamos o lo que estamos estudiando. Se vio muchísimo que temáticas que por ahí pueden ser más clásicas para la medicina o más clásicas para otras cosas y se han mezclado todo, o sea, estudiantes de todos lados van a ir a todos lados y han como mostrado mucho interés por temáticas nuevas y eso está bueno también. Sí, sí, sí, sí. Incluso eso es lo que pasa en Uruguay, en Argentina fue exactamente el mismo boom. Más allá no sabemos si es porque es Punta del Este, para nosotros es medio ridículo, pero capaz que sí, es uno de los factores, pero fue sorprendente. Ahora, yo no sé, esta facultad estaba ahí en el centro de estudiantes y decirle que no a la gente es bastante fuerte, ¿no? Porque vos en un principio justamente la inscripción es nada y querés que vaya todo el mundo. Pero sí, se nos llenó de gente y vamos a ver cómo hacemos para después poder hacer otro también, para que la gente no pueda participar de esto. Sí. Bárbaro. Así que bueno, esto va a ser como un dispositivo que va a haber que seguirlo para ver como máquina de hacer hablar, hacer decir y a ver en qué termina esto, ¿no? Sí, es un primer intento y digo, bueno, nosotros tenemos muchas expectativas que va a salir bien y que va a ser muy lindo y esperando que sea el primero de muchos también, ¿no? Buenísimo. Sí. Bueno, agradecerles todo lo que nos contaron y bueno, a ver si podemos tenerlas de nuevo para ver cómo se desarrolló todo, ¿verdad? Bueno. Muchísimas gracias. Esperamos en Maldonado si quieren ir a cubrir algo, estar allá, también bueno. Cuenten con un arroz y una milanesa y algún lugar donde dormir. Muchas gracias. Gracias a ustedes.